Ya pues, cholito pantalón blanco, acércateme a la rueda. Allá voy si no me caigo. Y si me caigo, resbalo, guache. Y voy a ella. Yo también, compadre. Toda la vida. Tiene que ser. Pantalón blanco, botones en la cintura. Botones en la cintura, cholito pantalón blanco. Cuando te piden dos reales, te da frío y calentura. Te da frío y calentura cuando te piden dos reales. Gracias a Dios que ya tengo remedio para la pobreza. Remedio para la pobreza, gracias a Dios que ya tengo. Alzar los ojos al cielo y rascarme la cabeza. Y rascarme la cabeza, alzar los ojos al cielo. Quisiera ser pajarito. Echa. Con las alitas. Echa. Azules. Así. Quisiera ser pajarito con las alitas azules. Para vivir divertido sábado, domingo y lunes. Para vivir divertido sábado, domingo y lunes. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana. Pulguita, pulguita dichosa. Si te pica, no te rasques ni te enojes, mi cholita, porque puede ser tu cholo disfrazado de pulguita. Así hay ser, tremenda pulga. ¡Oído! Cuidado, cholito. La pulguita es brava. Quisiera ser pajarito con las alitas azules. Quisiera ser pajarito con las alitas azules. Para vivir divertido sábado, domingo y lunes. Para vivir divertido sábado, domingo y lunes. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana.